decía que quería algo más. Hola, hola, amigo mío, vamos juntos a jugar. Cuando nace una amistad, todo empieza a brillar. Un día vio a una niña que lloraba en el jardín. Su cometa estaba rota y no podía volar así. El robot usó sus herramientas, la arregló con precisión y la cometa subió al cielo. Abrazó al robot y algo nuevo sintió él. No era un código ni un número.